No adiestres a los perros, sino con el ejemplo de los lobos. Un poema de Manuel Fernando Macías. Así comienza La Enredadera este domingo 15 de diciembre de 2013. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Tengo que decir que me pego 2 semanas sin hacer radio y se me olvida llevar la mesa. Todos los fallos técnicos, cosa mía. Todos los fallos en la dicción y en las palabras, cosa nuestra. Los fallos en las orejas, cosa vuestra. Pero fallando es como se aprende, así que vamos a empezar ya. Venga, ¿hoy qué tenemos? Hoy es domingo 15 de diciembre de 2013. Son las 9 y 2 minutos en el subsuelo zaragozano y tenemos 22 horas de radio. 20 minutos más 100, 120 minutos en total, con un montón de contenidos. Pati, cuéntanos. Hoy en nuestra editorial Enredadora vamos a felicitar por las ondas a Ecologistas en Acción, confederación de cientos de grupos ecologistas que celebra sus 15 años luchando desde el ecologismo social y a organización a la que nos vamos a acercar. En Gitanjáfora tenemos por aquí a Pum, nos va a enredar con Alice Munro, la última premio Nobel de Literatura, una mujer y relatista, la Chekhov canadiense, que le dicen. Buenas noches, Pum. Buenas noches. Además, hoy disfrutaremos del 6º episodio de nuestra particular radionovela interactiva, Ponme Otra Caña. Carlos, ya sabéis que tenemos un montón de personajes, hoy también tenemos una novedad, así que no os la perdáis. Y luego dinamizaremos más o menos 1 hora de No hay huerta atrás, un especial para hablar de la huerta, ¿no? Vamos a centrarlo en la huerta zaragozana, ya que son las jornadas ahora de la plataforma para la recuperación de la huerta zaragozana, pero en realidad, bueno, se podría extrapolar a cualquier ciudad que tenga tierra y agua alrededor, ¿no? Vamos a hablar con técnicos, con agricultores, con activistas, con personas expertas en la huerta para ver qué podemos hacer para recuperarla. Os recordamos, La Enredadera la emitimos desde Zaragoza todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Tenemos un correo electrónico que es laenredadera@nodo50.org. Y el blog, donde ponemos las enredaderas los lunes por la mañana y desde la cual nos escucháis mogollón de gente, laenredadera.noblezabaturra.org. También nos puedes escribir al apartado 6032-50080 de Zaragoza. Y algo que nos gusta mucho es que durante estas 2 horas de emisión en directo nos llaméis por teléfono al 976-29-13-98. También estamos en Facebook, Twitter, N-1 y en las radios libres que nos reemiten. Radio Chicharra de Teruel, Chabolo en Zaragoza, Radio Activa en Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubié o Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, Madrid, FM Radio en Écija, Sevilla, La Voz del Budi en la isla Mapuche de Yepo en Chile, Filispim de Ferrol, Galiza. Filispim. Filispim. ¿Ha dicho Filispim? Filispim. Y la radio online de A las Barricadas. Gracias a todas, compas. Hoy hemos comenzado con la música de fondo de uno de los grupos más reconocidos de la escena jamaicana internacional. Son New York Ska Jazz Ensemble, un grupo que muchos conocéis, que nació en 1994 en una gira europea de The Toasters. Y bueno, fueron Freddie Reiter y Rick Faulkner, dos de los Toasters, los que pensaron en gente de Scoflows y Devon James, el guitarrista de los míticos de Scatalites, y crearon esta super banda que visita Zaragoza este martes 17 de diciembre en la Arena Rock por solo 12 euros para disfrutar de esta música negra que lleva ya 11 álbumes editados y un increíble directo. New York Ska Jazz Ensemble en Zaragoza. Así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Un, dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Nos ha tocado vivir en 2013, una época difícil. El planeta sangra en guerras impuestas para perpetuar imperios. La tierra suda, o tal vez llora, por tanta contaminación y barbaridades de la codicia capitalista. Vivimos el antropoceno. Afortunadamente hay grietas, y no nos referimos a las del pantano de Yesa. Hay resquicios de dignidad, de resistencia, de otros modos. Ecologistas en Acción es una confederación de colectivos ecologistas. De Melilla a Asturias, de Canarias a Monzón, del Baix Llobregat a Móstoles. Personas diversas nos organizamos en torno a una lucha que vertebra algo que llamamos ecologismo social. Para que se entienda, es algo así como poner el acento en el cambio de modelo y la defensa de la naturaleza. Ecologistas en Acción se nutre de buenas gentes amantes de las montañas, de los pájaros o de los lobos. Luchadores contra la globalización, por la paz y la justicia social. Hay expertos en botánica y en biodiversidad, en semillas y energías renovables. Hay humildes luchadoras por el ecofeminismo, la nueva cultura del agua o la educación ambiental. El pasado fin de semana celebramos en Cuenca nuestra Asamblea Confederal Anual, la número 15 ya. Hasta 12 aragonesas viajamos hasta allí para celebrar estos 15 años de sueños, ideas y luchas en común con unas 200 buenas gentes de todas partes. Hoy en La Enredadera queremos felicitar por las ondas a todas esas personas, ecologistas en acción, que siguen caminando a pesar de los tiempos de recortes y castigos y que hacen posibles logros grandes y pequeños, puntuales o de largo recorrido, poco conocidos o a medio hacer. Pero logros, en todo caso, pequeñas victorias que decía Eduardo Langarita, que consiguen renovar la ilusión en esta organización quinceañera, que ha optado por crear alianzas, por caminar despacio y dar espacio a todas las personas que se han unido durante el trayecto. En 1998 se unieron 300 grupos ecologistas y de defensa de la naturaleza y crearon Ecologistas en Acción. Tras años de reflexión conjunta y negociaciones entre muchas personas y colectivos, se dejaron de lado diferencias e individualidades y se apostó por el trabajo conjunto y la unión que hacía la fuerza. Ecologistas en Acción hemos limpiado Chapapote tras el hundimiento del Prestige y hoy tratamos de paralizar las prospecciones petrolíferas en Tarragona, Canarias o el proyecto como el Castor. Hemos contribuido a la paralización del trasvase del Ebro y seguimos luchando contra los pantanos que amenazan la conservación de los ríos vivos. Denunciamos las políticas despilfarradoras e insostenibles de aeropuertos vacíos, autopistas en quiebra, la M30 y hoy en la querella contra Bárcenas y las cúpulas del PP y las grandes constructoras. Hemos apagado la nuclear de Garoña y seguimos fomentando un nuevo modelo energético. Conseguimos la desestimación de la refinería en Extremadura. Nuestro velero, Diosa Maat, surca los bares defendiendo la biodiversidad marina. Hemos contribuido a frenar Gran Escala y el reciente Eurovegas. Trabajamos en la construcción de un modelo de consumo que genere menos residuos. Nos movilizamos para que no se construya el cementerio nuclear, ni en Cuenca ni en ningún sitio. Paralizamos la construcción del proyecto nuclear de un amplificador de energía conocido como Rubiatrón y hoy seguimos contra el fracking y el carbón en Aragón. Hemos luchado por la abolición de la deuda externa, las guerras de los Balcanes y la de Irak. Hemos cuestionado la Constitución Europea y seguimos criticando al capitalismo destructor. Apostamos por la soberanía alimentaria y la agroecología, frente a los transgénicos y las transnacionales de la agroindustria. Construimos alternativas en grupos de consumo, ingenios de producción colectiva y el mercado social. Felicidades, Ecologistas en Acción, por estos 15 años haciendo ecologismo social de forma asamblearia, desde la base del consenso, la autonomía de los grupos y la confianza. Hoy más que nunca está claro que los problemas ambientales no se pueden desligar de las condiciones sociales, que quienes esquilman la naturaleza son los mismos que explotan a las personas, que las soluciones a esta crisis tienen que pasar por ajustarnos a los límites del planeta, pero mediante un reparto de la riqueza y de los recursos naturales justo para todos sus habitantes. En estos momentos de desánimo tenemos que juntarnos, organizarnos. Si vives en Zaragoza o cerca, te proponemos una cita para esta semana. El miércoles 18 de diciembre invitamos a socias y simpatizantes de Ecologistas en Acción a una asamblea del Grupo de Zaragoza, que comenzará a las 7 de la tarde en la Ciclería Social Club, el flamante nuevo local de la calle Gavín, esquina con Palafox, en el barrio de La Madalena, y que rematará con una cena de confraternización en el bar vegetariano Virosta. Esta es una asamblea extraordinaria a la que te invitamos a ti que nos escuchas, porque son muchas las personas que estamos trabajando en distintos frentes anticapitalistas, del ecologismo social, y nos apetece ponerlos en común para unir fuerzas y compartir estrategias. Charlaremos de educación, agroecología, energía y cómo organizarnos juntas hacia un cambio de modelo y en defensa de la naturaleza. Te esperamos. Y si quieres confirmar tu presencia o reservar cubierto para la cena en Virosta, nos puedes escribir a zaragoza@ecologistasenaccion.org o al teléfono llamando 629 13 96 80. Repito, zaragoza@ecologistasenaccion.org o 629 13 96 80. Lo dicho, gollosas quinceañadas a Ecologistas en Acción. Estos que escuchamos son Roy Passi and Corleone desde Siracusa, desde Italia. Este año Roy Passi lanzó su segundo disco dentro del proyecto Corleone, después de una larga ausencia del mismo. Y bueno, aquí en Corleone este virtuoso trompetista se ha juntado con cinco músicos poco ortodoxos y nos presenta este jazz fusionado con melodías y sabores mediterráneos. Ya oís, ¿no? Un efecto perturbador y una música fuera de toda etiqueta. Pero cambiamos de tercio y nos vamos hasta Argentina. Todos tus muertos, mítico grupo que visitó ya Zaragoza y un montón de sitios, menudo directo. En este caso en homenaje a Nelson Mandela. No podíamos olvidar a Nelson Mandela aquí en La Enredadera. Esta canción grabada en uno de sus conciertos. Esto es Todos tus muertos. Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales, por la revolución. ¡Nelson Mandela! Acelera. me chequean los genes. Si no me entendés, me chequean los cromosomas. Me chequeas bien los genes. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Buenas noches, Pum. Buenas noches. ¿Qué tal lo llevamos? Pues aquí estamos, de noche de domingo, maravillosa y estupenda, con una niebla horrible ahí fuera. Pero bien, aquí estamos. Que nos siempre. Hemos cruzado en el Salón del Cómic, ¿verdad? No hemos coincidido. De todas formas, yo he estado poquito este año. Pero vamos, ha debido ser un exitazo de público y de asistencia. Hay que reconocer a la organización y sobre todo a los dibujantes, editores y la gente que hace posible este Salón del Cómic de Zaragoza, ¿no? Que se esté consolidando como una de las citas imprescindibles para todo tipo de gente y en especial a la gente joven que estaba a rebutir. Ciertamente. De hecho, me han contado que ayer por la tarde había una cola tan tremenda que hubo gente que se quedó sin entrar. Ya sabéis que Gitanjáfora es la sección que dinamiza Pum cada 15 días aquí en La Enredadera y versa sobre literatura. Sobre autoras. Y los cómics son también literatura. Por supuesto. ¿No? Y de hecho, en el último Gitanjáfora, Carlos Jiménez, ¿no? Historietista, ¿no? Mítico español, pues fue. Era el una que, cita obligada a hablar es, de Carlos eso es. Jiménez. ¿Y hoy qué nos traes, Pum? Pues hoy os traigo a Alice Munro, que es una narradora canadiense de relatos. La han denominado como la maestra del relato contemporáneo y que ha ganado el Premio Nobel de Literatura del 2013. Y bueno, con música de fondo de Art Tatum, este pianista tan estupendo, vamos a hablar un poquito de esta señora que yo estoy encantada. Yo no la conocía, no sabía quién era hasta que le han dado el Premio Nobel de Literatura. Y claro, pues de pronto oyes, le han dado el Premio de Literatura a una mujer, además cuentista, o sea, porque escribe relatos. Y digo, puede ser que no la conozca, tengo que conocerla ya mismo. Y nada, pues me he estado leyendo últimamente unos libros suyos, en concreto me he leído tres. Luego os recomendaré dos de ellos, aunque cualquiera es maravilloso, pero bueno, lo dejaremos en dos recomendaciones. Y estoy encantada, me está gustando muchísimo. Me parece que este premio Nobel está muy bien dado. Qué alegría, ¿no? Cuando encuentras nuevas autoras, ¿no? Que sí, no conoces sí, y que sí, te sí, gustan. Sí, sí, y además es una mujer encantadora. He estado viendo algunas entrevistas que le han hecho y cómo habla, lo maravillosa que es, lo dulce que es. Parece una señora increíble. Venga, pues hoy Gitanjáfora se va hasta Canadá para presentar a Alice Munro. Alice Munro, cuyo nombre es Anne Lightlow y que nació en Windham, Ontario, el 10 de julio de 1931. Como hemos dicho, es escritora de relatos. Y esta señora pues vivió en una granja canadiense de pequeña, en una época de depresión económica. Esto fue decisivo para cuando ella se puso a escribir, porque digamos que toda esa situación rural y de depresión económica está siempre como trasfondo en, bueno, yo diría que prácticamente en todos sus relatos. Y bueno, le dieron el premio Nobel, pero no ha ido a Estocolmo a recogerlo por cuestiones de salud fue su hija. Sin embargo, sedujo a toda la academia, a todo el mundo que estaba viéndola, con una charla grabada en vídeo. Sedujo con su final feliz de La Sirenita, ahora os contaré un poquito esto. Transmitió alegría, transmitió determinación y sobre todo su pasión por crear historias, primero para contárselas a sí misma y más tarde escribiéndolas mientras sus hijas dormían la siesta. En Canadá también se duerme la siesta. En Canadá también los niños duermen la siesta, sí. Y bueno, sus relatos breves se centran en las relaciones humanas vistas a través un poco de la lupa de lo cotidiano. Y por esto y por su alta calidad ha sido denominada, como tú bien has dicho antes, el Chekhov canadiense. Ella se siente muy abrumada cuando se lo dicen, pero ahora que yo puedo decirlo porque he leído bastantes de sus relatos, me he leído ya tres recopilaciones, puedo decir que está bien puesto este apelativo, la Chekhov canadiense. Toma ya. Y bueno, lo que os comentaba de lo del final feliz de La Sirenita, ella dice que La Sirenita, bueno, que de Hans Christian Andersen, es terriblemente triste. Por eso cuando acabó la historia, se la contaron de pequeña, salió de su casa y le empezó a dar vueltas y vueltas hasta encontrar un final feliz, porque decía que La Sirenita se merecía algo más que una muerte en el agua. Y eso fue el principio de su escritura. Durante esos primeros años y también en su adolescencia siguió inventando historias en las que principalmente ella era la heroína, con la idea siempre detrás de la valentía de esa sirenita a la que ella le había buscado un final feliz, y no toleró en ningún momento en sus historias un final triste en este inicio de su escritura. Sin embargo, con los años, como ella también pues empezó a formarse, a leer otras historias como por ejemplo Cumbres Borrascosas, pues cambió un poquito de ideas y empezó a apostar también por lo trágico. Pero por lo trágico, cuando ella habla de cosas trágicas o de cosas violentas, de hecho tiene una recopilación de relatos los cuales pues tienen siempre un trasfondo un poco de violencia, lo trata sin ningún tipo de concesión moral, sin ningún tipo de chabacanería ni de nada de eso, sino de una forma normal, como si este tipo de cosas fuesen inevitables en la vida de cualquiera de nosotros. Ella hace arte de lo cotidiano, del alma humana, de la gente común, y sus historias normalmente son protagonizadas por mujeres jóvenes que viven en el campo o en ciudades pequeñas, que de pronto se enfrentan a que su vida ha cambiado, que ya no son tan jóvenes. Digamos que nos muestra un poco la evolución de estas mujeres en esos mundos y de sus inquietudes. Ella misma creció en un ambiente rural y recibió una educación religiosa, muy religiosa, presbiteriana. Y por ello, pues nadie sabía, ni siquiera su madre, que siempre estaba inventando historias, porque pensaba que a mucha gente, en el ambiente en el cual ella vivía, le habría parecido ridículo que quisiera ser escritora. Su primer libro fue Dance of the Happy Shades, publicado en 1968, pero a los 20 años, mucho antes, había tirado muchos de sus relatos porque, según sus palabras, aún estaba aprendiendo a escribir como quería escribir y no era una cosa fácil. A este primer libro le siguieron La vida de las mujeres en 1971 y Los relatos entrelazados de I've been meaning to tell you en 1974. Después publicaría nuevas colecciones de relatos como Las lunas de Júpiter, y ya había sido traducida para esta época al español y a muchos otros idiomas, pero hasta que no llegaron sus relatos de Odio, Amistad, Noviazgo, Amor y Matrimonio en 2001 y Escapada en 2004, se había mantenido como una escritora pues un poco como secreta, no era muy conocida, pero sí muy reconocida para algunos. Y fue entonces cuando de pronto declaró que dejaba la escritura. Sin embargo, le resultó imposible dejarla y se empezó a aburrir. Para combatir el aburrimiento, lo que hizo fue volver a escribir de nuevo. La vida desde Castle Rock es la que, digamos, fue su último libro, en el cual reconstruye la historia de su familia en forma de ficción. Bueno, fue su último libro, debería haber sido su última obra. Sin embargo, se arrepintió. Cuando dijo lo de abandonar, ella lo dijo en serio, porque el trabajo le estaba resultando demasiado duro y pensó que había llegado la hora de llevar la vida pues, de una señora normal. Y lo hizo durante 6 meses. consiguió aguantar 6 meses. Después solo 6 meses. Después se dio cuenta de que eso de dar paseos y tal, pues que no, que ella ya no servía para esa vida normal que se había imaginado, porque había escrito durante tantos años que ya no sabía hacer otra cosa. Y que no estaba tan mayor, ¿no? 70 años o por 70 ahí. Años bueno, o por ahí tenía. Mucha vida. Sí. Y bueno, había escrito una docena de libros de cuentos cortos, pero además publicaba sus historias en The New Yorker, en The Paris Review, perdón, y en el Atlantic Monthly. Y su próximo libro, su siguiente libro después de este parón de 6 meses, fue Demasiada Felicidad. A mí me encanta, os lo recomiendo, es una maravilla. Ahora os hablaré un poquito más de él. Ella esperaba cuando escribió este libro que los lectores no encontraran los cuentos que aparecen en él, es un libro de 10 cuentos, no los encontrasen demasiado lúgubres. Pero sin embargo dijo, bueno, de todas formas, por lo que yo sé de la vida, siempre es dura. O sea, Demasiada Felicidad, ¿no? Luego lo retomamos. Pero antes decir que este título, Demasiada Felicidad, es una frase de Sonia Kovalevsky, que hablaremos también de ella, que fue una célebre matemática y novelista rusa del siglo XIX. Y por último, en 2012 publicó otro libro de relatos que se titula Dear Life, Mi vida querida, que son unos cuentos un poco más despojados, más centrados en el pasado, incluso un poco autobiográficos, y que también os recomiendo. Dice de sí misma que es insegura y fácilmente impresionable. Sin embargo, os puedo asegurar que narra la vida sin engaños. Y pasamos ya a las recomendaciones. Os recomiendo sobre todo La vida de las mujeres, que es una colección de relatos que está un poquito disfrazada de novela. Parece una novela, pero es una colección de relatos. Existe una especie de hilo conductor que hilvana unos retratos, unos personajes. Entonces cada capítulo, digamos, es el retrato de uno de los personajes. Todos ellos tienen algo en común. Por ejemplo, tenemos al padre apocado, a una madre que busca liberarse, al tío excéntrico y, cómo no, a esa pequeña joven que va creciendo rodeada de todos estos personajes que descubre poco a poco su vocación de escritora. Y vamos con Demasiada Felicidad, que también os lo recomiendo. Y bueno, en este libro, cuando hablan de él, dicen, está lleno de infanticidios, envenenamientos, robos, automutilaciones, suicidios. Claro, escuchas esto y te da la sensación de que Alice Munro es una escritora sensacionalista. Pero sin embargo, la violencia está en estos 10 cuentos, son 10 cuentos, este libro de Demasiada Felicidad, para convertirse en el corazón de la trama. Un corazón herido, es un corazón que está sufriendo. Y trata la violencia, como os he comentado antes, como si fuese algo natural e inevitable, como si lo inevitable fuese normal en una vida y, por supuesto, sin condenas moralistas. Alice Munro lo que hace es explorar el mundo femenino sin tampoco hacer ningún tipo de concesión al género femenino, pero sí que sus protagonistas suelen ser casi siempre mujeres. Y como broche final nos cuenta en un relato maravilloso que yo os recomiendo a todos que leáis porque es espectacular, la vida de Sofía Kovalevsky, esta matemática y novelista rusa del siglo XIX, y nos lo cuenta desde el punto de vista más humano de esta mujer que tuvo una vida durísima intentando el poder dar clases o hacer algo en lo que poder sentirse un poco representada, porque todo el mundo la felicitaba. Todo el mundo le decía, ay, qué buena eres, qué mente tan privilegiada tienes, pero no conseguía abrirse paso en ese mundo tan masculino en aquel entonces. Entonces Alice Munro nos muestra a una Sofía Kovalevsky debatiéndose entre la sumisión a las normas y la reivindicación de su lugar en ese mundo en el cual ella creía que tenía un sitio muy bien ganado. Y ya sabéis que en Gitanjáfora, cuando suena La Mer de Debussy, es que Pum va a compartir un cuento propio, ¿no? Un cuento propio, qué bien pronuncias, ¿eh? Debussy. Debussy. Debussy. Y en este caso Pum está inspirado en Alice Munro, ¿no? Pues un poquito y un poquito no. Digamos que... sí, ya sabes que yo siempre pongo mi toque personal. Es también la historia de una niña que va viendo un poco lo que hay a su alrededor. Pero es un poco... No es rural, no es nada rural. Es un pelín autobiográfico, pero muy poquito. Bueno. Muy poquito. Está muy literaturizado. Lo digo así porque si no igual se enfada mi madre. Venga, pues os dejamos con el cuento de hoy de Pum en Gitanjáfora. El cuento que os voy a leer hoy, el que voy a compartir con vosotros, se titula Teclas Negras. Yo quería tocar a Rachmaninov, pero tengo las manos tan pequeñas que solo me llegaban para tocar a Mozart. Y encima, las teclas negras del piano me daban miedo. Cada vez que posaba un dedo sobre alguna de ellas, un escalofrío me recorría veloz la espalda desde la nuca. Mientras duraba su sonido, que siempre se me hacía eterno, contenía la respiración. Por las noches todo eran pesadillas, terrores alimentados por sombras alargadas con silencios impenetrables que me masticaban, me digerían y me escupían. Me daban miedo las teclas negras del piano vertical del salón de mis padres. Las del gigante blanco, el piano de media cola del salón de mis abuelos, me producían terror. Al menos, tenía la suerte de que a este último tenía prohibido acercarme. Solo debía enfrentarme a aquellas brillantes, enormes y estremecedoras 36 negras cuando, tras una comida o algún evento familiar, nos reuníamos en los sofás tapizados de vino y verdes. Mi abuela levantaba la tapa para descubrir las 7 octavas y la tercera menor sin un asomo de polvo ni rastro del paso del tiempo. Se sentaba, se colocaba en posición, cerraba los ojos y tocaba de memoria alguna sonata de Beethoven. La poética y la apasionata eran sus favoritas. Yo también cerraba los ojos, porque si no la vista se me iba hacia las 36, incapaz de disfrutar del virtuosismo de aquel piano súbito, aquellos arranques repentinos y los inasequibles arpegios a alta velocidad que me hacían entrar en éxtasis. Crecí y el miedo se diluyó con la pasión a la música, aunque nunca fui capaz de tocar a Rachmaninov, ni de acercarme un poco siquiera a la maestría de mi abuela frente a aquel enorme mueble blanco. Entraron en mi vida Vivaldi, Schumann, Brahms, Mendelssohn y Debussy. Con Bach conseguí dejar atrás las pesadillas en las que aquellas flacas lacadas se me tragaban en una oscuridad de silencios enloquecedores. Y sobre todo, dejé de tocar el piano. Me pasé al cello, con su registro entre viola y contrabajo. Mi abuela me felicitaba mientras recitaba de memoria aquello de que era el instrumento de cuerda cuyo sonido se parece más a la voz humana, y me dejaba acompañarla en las sobremesas, cada vez menos frecuentes y menos frecuentadas. Me enamoré de mi cello negro, como una gran tecla de piano negra, pero nada aterrador, con su voluta, su clavijero, su suave tacto, su tamaño perfecto, su música acariciadora y su impagable compañía. Ya no había silencios en mis sueños. Cuando mi abuela se quedó viuda, todo cambió. Se volvió delgada, oscura y apenas hablaba. Hizo desaparecer el piano blanco del salón bajo una enorme tela negra y un jarrón sin flores. A los sofás tapizados de vino y verdes los escondió bajo pesadas mantas. El olivo que había frente a las cristaleras del salón perdió todas las hojas, convirtiéndose en un esqueleto aterrador. Y las ventanas siempre estaban cubiertas de telas oscuras. Apenas entraba la luz, ni en la casa ni en mi abuela. Ella se mimetizó con su falda negra, su blusa negra y sus medias negras. Su piel se volvió casi transparente, desapareciendo de su cara aquellas arrugas junto a los ojos de tanto reír que siempre me habían parecido especiales y que le envidiaba. Mis padres le dijeron que viniera a vivir con nosotros. Sin embargo, insistía en que aquel era su sitio y nunca dejó aquella enorme casa que cada vez se parecía más a un mausoleo. Yo no era capaz de disfrutar de la música en su presencia. Mucho menos era capaz de interpretar nada si estaba cerca, donde pudiera escucharme. Ella tarareaba todo el tiempo a Beethoven, de una forma que parecían melodías tocadas solamente con las teclas negras de un piano. Cada vez que iba a visitarla, regresaban las pesadillas, pero esta vez el miedo era a ella y a la casa. Era la casa quien me seducía, me masticaba y me digería. Al contrario que las teclas negras, la casa no me escupía, sino que me convertía en parte de ella, condenándome a una oscuridad y un silencio infinitos. Una tarde, mi abuela vino a visitarnos. Nos sorprendió a todos verla con un vestido veraniego, de flores, con la sonrisa otra vez asomada a los bordes de los ojos, y una noticia. Se iba de viaje, a conocer Francia e Italia, a recorrer los museos y los teatros. Nos pidió tocar el piano y todos los poros de mi piel. Revivieron el éxtasis y la envidia ante el virtuosismo de aquel piano súbito, aquellos arranques repentinos y los inasequibles arpegios a alta velocidad. Al día siguiente, cuando fuimos a recogerla para llevarla al aeropuerto, había muerto, sentada frente al piano de media cola. Dijeron que fue un infarto. No, yo sé que fue la casa, aquella casa que se había convertido en una enorme tecla negra de piano y que no le perdonaba que quisiera volver a vivir. Bueno, bueno, bueno, que ya nos llaman a la puerta, vienen aquí hablando, a ver, chaval, que estamos en la radio en directo, que han acabado Gitanjáfora, por favor, un respeto, un Hola. Respeto. Bueno, esto ha sido Gitanjáfora. Esto ha sido Gitanjáfora. Cada 15 días. Querría recordar, sí, que planteamos un reto en el pasado programa, cuando hablamos de Carlos Jiménez y de los tebeos, y dijimos que nos mandaseis, por favor, pues el tebeo que más os hubiese gustado cuando erais pequeños. Entonces, pues lo podéis mandar o bien a través de la web de La Enredadera o a través de las páginas que tenemos activas en Facebook, tanto de La Enredadera como de Gitanjáforas Enredadas, o bien al blog de Apolonia, loscuentosdeapolonia.blogspot.com. Y bueno, lo mismo que digo siempre, si me encontráis por la calle también me lo podéis decir ahí sin problema, o a cualquiera de nosotros. Y el próximo programa, la próxima Gitanjáfora, pues comentaremos y pondremos en común pues todos esos tebeos que os gustaron de pequeños, y así pues digamos que entraremos en la Navidad pues con un recuerdo de la infancia de todos vosotros. Venga, mandárnoslo ahora mismo, el tebeo que más os gustó de pequeñas, y el 29 de diciembre lo comentamos, lo que nos escribáis. Y por mi parte nada más. Pues aquí seguimos con la radionovela. ¡Pum! Buenas noches. Buenas noches. Y antes de la radionovela, mientras se va preparando aquí este equipo de Lo que cuerdas, vamos a escuchar a Frutas y Verduras, un grupo de Zaragoza que llevan desde 1996 con este curioso nombre, que debe ser su local de ensayo, que es un sitio de frutas y verduras. Pero en este caso, bueno, hemos elegido de sus tres discos editados el temazo, ¿no? El que cantan con KCO y So High, de Violadores del Verso, y que nos viene muy bien para empezar la historia de la radionovela. Ponme una caña, Carlos, que ya sabéis que se inspira en el bar de un mercado cualquiera de Zaragoza. Esto se llama El Nivel del Bar. Las camareras nos llaman los chicos de la luna llena, porque cuando entramos en escena cae el telón. Pero sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar. Las camareras nos llaman los chicos de la luna llena, porque cuando entramos en escena cae el telón. Pero sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar. Hemos quedado a las 12, la cofia Santi, yo y José. Cuando llegamos al cóctel, toda la gente nos conoce. Empieza la noche del goce, venimos a celebrar mientras sube el nivel del bar. Mira, tía, es el mejor truco de magia que sabemos, si es que enseñes hasta las encías cuando no sonríes. Tienes delante a los putos reyes de la fiesta. Sube el nivel del bar. Mira, pesado, está sonando mi canción, no quiero que me hables. Mi oído impermeable, tu cara impermeable. Busco a mi alrededor un cómplice que me eche un cable. Voy a matar al que me presentó a este impresentable. Que alguien me traiga un sable. Vete a la mierda, tío. Estás rayando a mi colega, vas buscando lío. Bah, déjalo, no tiene remedio, en serio. Yo ya estoy acostumbrado. Siempre hay un pesado pasado de tragos. Mientras sube el nivel del bar. Cuando estos tíos llegan, sube el nivel del bar. Cuando las chicas bailan, sube el nivel del bar. Y los borrachos gritan, sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar. Cuando estos tíos llegan, sube el nivel. Cuando las chicas bailan, sube el nivel del bar. Y los borrachos gritan, sube el nivel del bar. Las camareras nos llaman los chicos de la luna, yeah. Nadan en mi copa los ye. Los chicos miran a las chicas y las chicas sé que van solo con los de la J, porque son los que tienen más hue. Las camareras preparan brebajes que quitan los mie. Dos vándalos sobando dos vasos llenos de pie. Tras frías que arpías decías que querían que venirse con nosotros, no con otros. Tienen sed del estilo que destilan estas frutas. Tienen más pinta de gallinas que de putas. Montamos una granja, los lobos del lugar. Sobran tocinos, burros y gallos de corral. Sucumbe tu defensa al influjo de mi halo. Miras mi ropa como si fuera papel de regalo. Mira a tu novio allí brindando con el bueno y el malo. Mientras sube el nivel del bar. Y toda la gente dice, sube el nivel del bar. Cuando estos tíos llegan, sube el nivel del bar. Cuando las chicas bailan, sube el nivel del bar. Y los borrachos gritan, sube el nivel del bar. Sube el nivel del bar. Cuando estos tíos llegan, sube el nivel del bar. Cuando las chicas bailan, sube el nivel del bar. Y los borrachos gritan, sube el nivel del bar. En Enchufa el transistor. Abre bien tus oídos. Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera. Emocionate con los personajes. Apasionate con los enredos. Pártete de risa con las ocurrencias. Y enredate, Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblecabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Ponme otra caña, Carlos! Llega la Navidad y el mercado se llena de señoras buscando las gambas más baratas, el cardo más blanco y el ternasco más de Aragón. Es sábado y los pasillos están a rebutir. Comprar no se compra mucho, pero se alparcea comparando precios y charlando con el vecindario. Más allá de las promociones y ventas, nuestras tenderas tienen la mente en otra cosa. Pum y Nacho no paran de darle vueltas a lo del transgénero de Ana, la vagabunda, su supuesta hija y la inquietante rusa. Mel se tortura pensando que declararse a Patty en directo y ante la tele fue un error. Patty, sin embargo, está sintiendo algo en la tripa, unas cosquillicas que no la dejan centrarse en sus encurtidos. Pepa se pregunta por qué las mozas esas de Femen que se despelotaron a favor del aborto están todas buenorras. ¿Y las cincuentonas dónde quedan? Carlos, que ama el espíritu navideño, sigue dándole al tarro para ayudar a España y ya de paso, atraer clientes a su bar. ¡Ponme otra caña, Carlos! ¡Lo que mande mi cliente más guapo del día! No me vaciles, Carlos, que hoy no estoy con humor. ¡Arriba ese ánimo, Melgares, que ya estamos en Navidad! ¡Vamos, no me jodas, que estamos a 15 de diciembre! Lo que me faltaba a mí, que el espíritu navideño dure todo el mes de diciembre. Pero si eso te faltaba a ti, Mel, un poco de solidaridad y cariño. Especialmente de una que yo me sé. No te regodees con el tema. No me lo puedo sacar de la cabeza. Menudo error declararme a la Pati delante de la tele. ¿En qué estaría yo pensando? Que no, Mel, que no te tortures, tío. Que yo le vi la carica que puso y te aseguro que le palpitó el corazón. Pero ¿cómo no le va a saltar el corazón? Con el susto que le dio la declaración de amor. Esto se lo he estalentado. La que me faltaba. ¡A fustigarme! Pepa, no te pases con el Mel, que se ha levantado muy tierno hoy. Bueno, Mel, mira que no te voy a dar cañita brava, ¿vale? Pero es que veo que ya te das tu cuenta tú solito de la cagada que te cascaste, macho. Voy a contarte un chascarrillo para cambiarte el careto. Esa Pepa, psicóloga como ella sola. Tú a callar, camareta. Ponme un carajillo de coña para calentar la mañanica. ¡Marchando! Venga, lo que iba. Mel, que yo creo que la Pati ofendida, tampoco está. Un poco cortada ya es la chica, hasta mojigata, le diría yo. Pepa, no te metas con mi amada. Que no. A ver, que lo que te quiero decir, Mel, es que te acerques a ella un poquito y le propongas un paseo, una cita o lo que te salga, chico. Ay, que tenéis que seguir quedando, que yo veo que aquí hay tema. De verdad. Fijo como que Rajoy es un tonto lava. Mira, llevo 30 años en el mercado y no se me ha pasado ni un solo romance entre estos pasillicos. A unos metros del bar, Pum y Patty aprovechan un ratico tranquilo para conversar. Che, Patty, pero qué alegría verte tan guapísima hoy. ¿Pero cómo te pusiste para venir al mercado? Pum, ¿tú qué me ves con buenos ojos? Solo me pina un poquito. Mujer, pero si estás re linda. Gracias, maja. Tú sí que eres una amiga. Mira, yo si fuera el Melgare, no tardaba en proponerle una cita a esta mina fenomenal. Ay, Pum, qué cositas dices. La verdad es que llevo unos días desde que se me declaró en la tele aragonesa que estoy así como nerviosa. Uy, la Patty, que se nos está enamorando. Ay, no sé, Pum. Oh. Estoy como cuando salía con el Rubén antes de que se me fuera a la China. Pero, Patty, no me digas que no te emperifollas para salir desde que eras chica. Hija mía, tú lo que necesitas es un buen revolcón. ¡Ay! ¡Pum! Tú que eres latina lo ves todo muy fácil. ¡Sí! A mí es que solo mirar al Melgares de lejos me pone malica. Y un dolor de tripa pues que no que por mí. No me jodas que vos también sois latina. Relaja, Patty. Y disfruta de la vida, que es que no son ni dos días. ¡Ay! En el mismo pasillo, cuatro puestos más allá, Nacho despacha a una clienta. Hasta pronto, Mercedes, que disfrutes de tu corderico feliz, criado por un pastor y que estará encantadico de que acabe en la tripica de los tuyos. ¡A plantar fuerte, maja! Buen día, Nacho. ¿Tú también sabes aragonés? ¡Hostias! Sí, sí, Aragón, sí. Usted, perdone, una mica charro, sí. ¡Buen día, maja! Pero no te asustes, Mercé, que parís que has visto una bruisa. ¿Te acuerdas de mí? Ay, pues esto, claro, sí, sí, claro. Eres la chica que has venido alguna vez preguntando por Ana. Vengo a lo mismo, ¿hay novedades? Bueno, aquí en el mercado novedades no hay muchas, pero siempre hay algo que contar. Que me refiero a Ana Carnuz. Ayúdame a encontrarla, pichón. Ay, no sé qué decirte, hace días que no la veo. Se me ocurre una cosa. ¿Qué te parece si quedamos esta tarde fuera del mercado y te ayudo a encontrarla por el barrio? ¿No me estarás proponiendo quedar con alguna pretensión? ¡No! ¡Uy, no, no, no, no, no! Es que creo que sé dónde encontrarla. A las 6 en el bar de la plaza. De acuerdo, Repolido. Allí nos vemos para lo que haga falta. ¡Uy! Por cierto, ¿cómo te llamas? Yaiza. Y para que lo sepas, soy familia de Ana, pero por ahora no te quiero decir nada más. Vaya. He estado viajando años por el mundo, de aquí para allá, y ahora quiero encontrarla. Oye, Yaiza, ¿y cómo es que charras aragonés? Eso es otra historia. Te diré, mira, nací hace 30 años en la Val de la Hecho, y me crié en un ambiente de campesinos que charraban en su lengua materna. Y bueno, algo se me ha quedado. Bueno, Nacho, que me tengo que ir. Dica la tarde. Buen día. ¡Au! En esto, que aparece la rusa. Por lo que veo, esta tarde se va a producir el reencuentro. Uy, la rusa. Ya veremos. Antes tengo que encontrar a Ana, contarle lo que pasa y tratar de arreglar un poco. Porque como esta chica, su hija o quien sea, la ve así en la calle de vagabunda, le va a dar un patatús. Déjame esa parte a mí, ay, Nacho. Sé vale. ¿Dónde está Ana? La acabo de ver recogiendo cartones en la calle de aquí atrás. Yo me encargo de darle un repaso estético. Vale. A las 6 y algo la llevaré al bar de la plaza. De acuerdo, rusa. Hostias, qué movidón. No lo sabes tú bien, Pimpollo. Estas navidades van a estar entretenidas por este barrio. Como decimos en Rusia, babushka, gadalada, naboye saskala, tolidovki, toliasnek, tolibudet, tolinet. ¿Mande? La bolita dice dos cosas. Puede llover o nevar, o bien, ninguna de las dos cosas. ¡Maño! ¡Ponme otra caña, Carlos! Mel, la última ya, que ya llevas tres y yo creo que para enfrentarse a la Patty no necesitas tantas, que os conocéis de toda la vida. Eso, Melgares, saca al hombre que llevas dentro. Razón tenéis. Ahí se queda la cerveza. Voy directo a la Patty. Mel. Uy, ¿quién se apresura por ahí? Yo me la aspiro. ¡Ay, Pum! ¡No me dejes sola! ¡Che, che! Buenos días, Patty. Hola, Mel. Mira, voy a ir al grano. Patty, que son muchos años de amistad y creo que ya tenemos una edad. El otro día cometí un desagravio tremendo. Te quiero enmendar. Me dirijo a ti para proponerte que demos un paseo esta tarde y podamos conversar para superar este desaguisado. Uy, Mel, qué fino te pones. He de decirte que me tiemblan las piernas y que acepto. Nos vemos a las 6 en el bar de la plaza. Ahí estaré, Mel. Muchas gracias. Gracias por qué. ¡Ay, ay, qué tonta! No por nada, Mel, por sacarme a pasear, supongo. Patty, estás tan guapa hoy que lo que se me hace raro es que no se me haya adelantado. ¡Ay, Mel, qué cosas tienes! Muy guapa. ¡Chico! ¿Habéis visto? Melgares y Patty han quedado para esta tarde. ¡Qué alegría! ¡Eso hay que celebrarlo! ¡Claro! ¡Sácate tres chupitos de lujo que vamos a brindar! ¡Aquí los pongo! ¡Por la vida, la amistad y el amor en el mercado! ¡En el mercado y fuera también, chica! ¡Por todos nosotros! Por cierto, Carlos, ¿qué son esos carteles que estás pegando? ¡Ah, nada! Una campaña navideña con la que estoy colaborando. ¿Eh? A ver, dona juguetes para los niños españoles. ¿Los niños españoles? ¡Venga! ¿Y los que no lo son? ¡Venga! ¡No me vengáis con mandangas! Cada uno ayuda como puede o como le sale del nabo. ¡Hala! ¡Ya lo he dicho! ¿Sí? ¡Carlos! ¿Pero has visto eso, Pu? ¿El qué? ¿Qué pasa, Pepa? A ver, que el tontain este del Carlos está apoyando una campaña del MSR. ¿Del MSR? ¿Y eso qué es? ¡Joder, pum! Parece que estáis babi a todos. Yo qué sé, tío. Mira, el MSR son los nazis de toda la vida, ¿sabes? Los que apalean a vagabundas como nuestra amiga Ana. A ti te quitarían el puesto solo por ser argentina. Y a mí por vieja y roja, vamos. Es que aquí no se libra ni... Venga, Pepa, no me vengas con fantasmas. Que estos chicos son muy majos. Vinieron ayer muy educados. Y me pareció estupenda su campaña por los niños españoles. Además... Bueno, uno se llamaba Xavi, o sea que de fachada no tendría mucho. ¡Hostias, Carlos! El Xavi en el mercado, Xavi, lo que Xavi, me faltaba. Sí. El Xavi es el Francisco Javier Bueno, ¿sabes? Un neonazi de Zaragoza de los de toda la vida, que ahora va de amiguito de los pobres. ¡Hostias, si eres inocente, Carlos! Ay, Pepa, no me asustes. No irán a venir los del Ku Klux Klan a quemarme el puesto. Los del Ku Klux Klan no sé, pum. Pero yo a esta gente no les dejaría pasar ni una. ¿Qué te dije? ¿Pero y ahora de dónde cojones sale la rusa? Salir salgo ahora, grosero. Pero antes me pones un vodka con pepinillo. Ahora te lo pongo, pero esos carteles ahí se quedan. Y ya veremos qué pasa. A vos, dakat nubud, dobran dobedut. ¡En este bar se habla en cristiano! El quizá y el de algún modo no harán ningún bien. ¡Me río de Jareiro! Tú mismo, Carlos. Pero ojo, que es que ni tú eres tan facha, ¿eh? Ay, Pepa, parece mentira que seas limpiadora en el mercado. Pareces investigadora de la interview. En esta vida, pum, no todo es poesía. Es que estar bien informada. Los sábados por la tarde, el mercado no abre. Y todos nuestros amigos se dirigen a sus respectivas citas. Casualmente, todas a la misma hora y en el mismo sitio. El reloj del bar de la plaza marca las 6 de la tarde. Nadie llega puntual, pero casi. A escasa distancia entre sí, cada cual rumia sus propios pensamientos. ¡Qué emoción siento en mí! Por fin he expresado lo que siento. Y creo que Patty siente también algo por mí. Le voy a proponer que vayamos al cine y luego a cenar al calamar bravo. ¡Ay, qué nerviosa estoy! ¿Me sentará bien el vestido? No me lo ponía desde 1978. No iré demasiado despendolada. ¡Ay, ay, qué hormigueo siento en el estómago! Yo no me pierdo esta cita, vamos. A ver, como que estoy dando una vueltecilla por el barrio a ver si veo algo interesante por ahí. Qué casualidad que haya tenido que salir a buscar una cajita de aspirina a mi vecina que está hoy enferma. La excusa perfecta para rondar cerca del bar de la plaza. Mira que hay vagabundas por el barrio y ninguna ha visto ya a Ana. ¿Será posible? No voy a lograr llevarla donde su hija. ¡Hala! ¡Qué contento me voy del bar! Lo he dejado precioso, con los espumillones y bolicas de colores que me trajeron los chavalotes de ayer. Para celebrarlo, un coñac al bar del lado. ¡Madre mía la que me espera! Como la rusa no lleve un poco de centeana, a la Yaiza le va a dar un patatús cuando vea a su madre. Y se me esfuman las posibilidades de ligármela. ¡Ay, qué alegría! Mi tía, la Ana, que me ayudará a encontrar a mi padre. ¡Qué ganas de verlo! Tantos años después, la reconoceré. ¿Me reconocerá? ¡Ay, apresuro el paso que llego tarde! ¡Joder, qué pedo llevo! ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar una caja de botellas de vino en la charcutería? ¡Madre! Me tomaré la última en el bar de la plaza, antes de buscar un cajero donde dormir. Esta es la radionovela interactiva de La Enredadera, la segunda historia que hacemos ya. Empezamos con la J15MJ, El amor no entiende de clases, que nos pegamos con ella un año y medio. Y hace 6 episodios que hemos empezado Ponme otra caña, Carlos. ¿Y esto cómo funciona? Pues ya veis, aquí estamos una serie de gente que damos vida a los personajes y el guión lo hacemos con las ideas, las opiniones de cualquier persona que queréis aportar algo. No tenéis más que escribirnos a cualquiera de los contactos de La Enredadera, o si os metéis en Facebook hay un grupo específico que se llama Ponme otra caña, Carlos, y ahí podéis poner lo que queráis, ¿vale? Vamos cortando cuando podemos ahí los diferentes episodios para que los escuchéis, y dentro de 15 días, el 29 de diciembre, el 7º episodio ya de esta historia, que la hacemos con tus opiniones. ¡No te cortes! Y vamos a seguir con un poquito de ska, en este caso una versión del I Fall the Law de The Clash, escrita, bueno, hecha más bien, por el cantante de Mataró Nano Trueno junto a la banda The Dollars. Y bueno, esto forma parte de un recopilatorio que se llama The Clash Goes Jamaican, y bueno, lo han traducido como Jodí a la ley. Esto es Nano Trueno. Sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada 2 domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Ya que estamos un domingo más con la sección No hay huerta atrás, en este caso tenemos que empezar disculpando a Mario Murúa, ¿no? Campesino en Sabores Próximos, que hoy por motivos familiares pues no puede estar hoy en la radio, y mandamos un fuerte abrazo a Mario y a sus padres, ¿no? para que, pues eso, lo podamos volver a tener pronto aquí. Y nada, pues este trance que tienen que pasar, pues que lo pasen de la mejor manera posible. Y esto de No hay huerta atrás, ya sabéis que es una sección que tiene que ver con la agroecología, la soberanía alimentaria y hoy más que nunca con la huerta, ¿no? Hoy vamos a hacer un especial de, bueno, de aquí al final del programa sobre la huerta. Y es que se ha creado en Zaragoza hace ya bastante tiempo, hace más de un año, la plataforma para la recuperación de la huerta zaragozana y estamos inmersas en unas jornadas que comenzaron hace ya 10 días. ¿Os acordáis que Dani vino para contarnos el primer paseo en bicicleta que hubo y que la pasada semana pues tuvieron lugar dos charlas y esta semana se celebrarán dos más para rematar las jornadas? Y nada, pues hemos creído oportuno invitar a algunas de las personas de la plataforma y a otras invitadas que estarán al otro lado del teléfono para que nos adelanten pues algunas de las cuestiones que se están hablando en estas interesantísimas jornadas. Así que sin más, vamos a dar la bienvenida a las tres invitadas que tenemos hoy aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Tenemos a Julia y a Mónica, que son dos personas, de dos miembros que me han dicho, de la plataforma. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Y también tenemos aquí a David Olmo, que también es miembro de la plataforma y además es una de las personas que va a participar en la charla del jueves para hablar de experiencias de comercialización en circuito corto de Aragón. David ha estado aquí alguna vez también en la radio, es técnico del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica de Aragón, también es parte de la Huertaza. Buenas noches, David. Buenas noches, Nacho. Y también contactaremos con Cataluña, con dos sitios diferentes, para charlar un ratico con Josep Montasel, que es una de las personas que estuvo en la primera charla de las jornadas, un técnico de la Diputación de Barcelona y del Parque Agrario del Baix Llobregat, del que ha sido director durante más de una década, ¿no? Y le haremos alguna preguntita y os adelantaremos una de las intervenciones del martes. Charlaremos con Neus Monllor, que es una doctora en Geografía y Medio Ambiente y que ha escrito una tesis doctoral sobre el nuevo campesinado emergente. Y bueno, pues la verdad que es un tema muy interesante, ¿no? Esto de los nuevos agricultores, los retos y fortalezas en la huerta urbana. Bueno, en primer lugar, para que la gente se posicione un poco, ¿qué tal están yendo las jornadas, ¿no? Ahora parece ser que se empieza a hablar de huerta, ¿no? Que se ha abierto, ¿no? Ese tema a la calle, ¿no? Cuando ha sido algo que un tema al que le hemos dado la espalda, ¿no? Durante muchos años, ¿no? La huerta de Zaragoza, ¿no? Una ciudad con tres ríos y un canal imperial y que, sin embargo, pues estaba perdiendo a todos sus agricultores. Bueno, contarnos, ¿cómo están yendo las jornadas? Pues yo creo que están yendo bastante bien. La gente está acudiendo a las charlas que ha habido la semana pasada. Pues en la primera sesión 80 personas, en la segunda 60, bueno, 50 más o menos. Y sobre todo que se está hablando del tema, se está generando interés, en los medios está saliendo bastante este tema y que es importante que empecemos a hablar de la huerta a la que le hemos dado la espalda mucho tiempo. Bueno, partimos de ese escenario, ¿no? De que parece ser que tenemos a la huerta un poco olvidada. Sin embargo, lo que se ha planteado en las jornadas es aprender de experiencias, ¿no? De otros territorios, ¿no? La mayoría de la gente que se ha traído, ¿no? Salvo la ponencia del jueves, que es todo gente aragonesa, son personas que han venido pues de Cataluña, de Euskadi, de otros sitios. Contarnos un poquito de Madrid también. ¿Por qué se ha invitado a gente con otras experiencias y de otros territorios? Pues bueno, nos parecía muy interesante que vinieran experiencias ya en funcionamiento de huertas periurbanas, porque precisamente ahora en Zaragoza se está apostando por esto, se han aprobado un proyecto LIFE, está habiendo partidas presupuestarias para este tipo de proyectos. Entonces han venido de Lleida a explicar qué se está haciendo ahí. Se está haciendo un trabajo muy importante porque se está creando un vivero de nuevos agricultores con formación específica para ellos, para incorporar a los jóvenes, que haya un relevo generacional en una huerta que, como en Zaragoza, pues ha perdido bastante, ¿no?, el cultivo de la hortaliza. También se está creando allí un banco de tierras, una iniciativa interesante también que vivimos. Y sobre todo también se está haciendo trabajo de sensibilización con la ciudadanía porque al final es el agente clave para que la huerta exista, ¿no? Porque los consumidores tenemos el poder de alimentarnos de esa de esa huerta. Bueno, de momento Julia ya ha sacado tres temas que luego desarrollaremos, ¿vale? Porque la idea no es solamente presentar las jornadas, sino adelantar algunos de los debates. Me guardo lo del proyecto LIFE del Ayuntamiento de Zaragoza, la parte de los nuevos agricultores, el acceso a las tierras y la sensibilización hacia la consumidora o el consumidor, que entiendo que son cuatro de los temas importantes, ¿no? Para entender sobre todo la huerta de esta ciudad de Zaragoza. Esto por la parte de la experiencia de Lleida, pero es que además vino gente también de Fuenlabrada, ¿verdad? Sí, de Fuenlabrada sobre todo basaron su ponencia en la importancia que tiene el que los diferentes actores, pues ciudadanos, agricultores, instituciones, administración, se empoderen de ese proyecto, que se lo crean y se lo hagan suyo, porque si no, pues no tendrá éxito estos proyectos, ¿no? Porque nos comentaron, bueno, durante las jornadas se habló mucho de que falta una figura administrativa de protección, ¿no? O sea, la figura de parque agrícola no significa una protección como los parques naturales o otras figuras. Entonces siempre están en riesgo de que pueda venir cualquier operación urbanística, cualquier tipo de proyecto y se lleve todo lo que se está construyendo, ¿no? Entonces somos los ciudadanos los que tenemos que creernos estos proyectos. Y bueno, luego otra experiencia, ¿no?, que se conoció es la de la huerta del Baix Llobregat, ¿no?, en Barcelona, que además ha sido un espacio amenazado, ¿no?, por Eurovegas, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Fue uno de los sitios que se proponía, ¿no?, reventar ahí ese delta tan, tan bonito. Pues sí, en este caso, desde la Unión de Pallesus del Parque Agrícola del Baix Llobregat, pues vino un agricultor de toda la vida de ahí y nos narró pues toda la historia de lucha desde los años 60 de este territorio de producción agrícola, que está muy cercano a la ciudad de Barcelona y que han luchado mucho para defenderlo, ¿no? Y que los nuevos pues jóvenes de la ciudad están empezando a valorarlo también a raíz de proyectos muy amenazadores como es Eurovegas. Si os parece, chicas, vamos a llamar a Josep Montasel, que fue una de las personas que participó en la primera ponencia, a ver qué nos cuenta él desde allí, desde el Baix Llobregat. Y como os decíamos, contactamos con el Baix Llobregat y vamos a charlar con Josep Montasel, que es una de las personas que participó en la primera ponencia de las jornadas para la recuperación de la huerta zaragozana. Él es ingeniero técnico agrícola y ha sido durante pues 13 años el director del Parque Agrario de allá, ¿no?, del Baix Llobregat. En su caso, él habló de la reconciliación de la ciudad y el campo. Y te quería preguntar, Josep, en primer lugar, para ti, ¿qué importancia tiene la huerta dentro de una ciudad? Bueno, es un elemento imprescindible para la ciudad. Y, a mi parecer, no se puede entender una ciudad, sobre todo ahora que tanto de moda están, que sean slows y sean smarts, que sean inteligentes y que sean lentas, y pues sin lo que es la huerta. Uh-huh. La ciudad tiene que ir unida a un territorio a su alrededor que le puede suministrar un cierto autoabastecimiento. Uh-huh. Planteándose cosas como las crisis alimentarias que van apareciendo, que cada vez hay, el mundo crece de población y hace falta más espacio para alimentarse. Es decir, desde un punto de vista incluso, diríamos, estratégico, es importante tener esta relación campo-ciudad. También hablas de la importancia de la huerta dentro del ecosistema urbano, ¿no? Un poco para naturalizar un poco más la ciudad, ¿va por ahí? Sí, porque es que, digamos, la ciudad es un artefacto que consume recursos y que expulsa residuos. Uh-huh. Y estos recursos y estos residuos salen de tu entorno más próximo o más lejano. Por lo tanto, no se puede entender la ciudad sin su entorno, y entendiendo que forma parte del mismo ecosistema con elementos específicos, evidentemente. La ciudad tiene una especificidad y el campo tiene otro, pero que es una unidad. Se puede entender por separado porque cada uno tiene una repercusión uno sobre el otro. Aquí, Josep, estamos hablando con David, con Mónica y con Julia, y estábamos partiendo de un escenario en el cual le hemos dado la espalda, ¿no?, a la huerta, ¿no? En tu charla, tú estuviste insistiendo bastante en la urgencia, ¿no?, de la recuperación de las huertas. ¿Nos podías detallar un poquito más este pensamiento tuyo de la urgencia, de que hay que actuar ya? Es que hay que actuar ya, porque si las ciudades crecen, que aunque no crezcan a veces de población, sí que crecen de superficie, se van autoconsumiendo todo el terreno de calidad. El terreno de calidad, como hay un movimiento, dice que donde están las huertas están bajo el asfalto, ¿no? Pues esto hay que olvidarlo, hay que tener presente que el suelo agrícolamente bueno, hay que conservarlo, es un recurso escaso que difícilmente se puede recuperar, y que si este elemento estratégico no se tiene presente, esto primero lleva a la catástrofe desde un punto de vista de un cierto autoabastecimiento, una relación. A ver, la huerta no es solamente un elemento que colabora con la reducción del CO2, con el cambio climático, con la biodiversidad, con la diversidad incluso de actividades económicas de la ciudad. Es decir, que es muchas cosas la huerta, y esto hay que tenerlo presente. Entiendo, Josep, que cuando hablas de la huerta estás hablando también de la cultura campesina y de los conocimientos de la agroecología, ¿no? Evidentemente. Yo planteo un modelo que la ciudad, lo mismo que tiene previsto actualmente en las ciudades, una dotación de superficie verde por habitante, 10, 12, 6 metros cuadrados, los que cada ciudad tiene que prever una dotación también de superficie agrícola, 80 agrícola en huerta y frutales, cereales sería también podría plantearse, pero en principio huerta y frutales, de 80 a 100 metros cuadrados por habitante. Y esto hay que tenerlo, hay que unirlo, y este sería el modelo, es decir, una dotación, entendiendo que la huerta es un equipamiento del espacio urbano, y como equipamiento hay que prever dónde está, la huerta está donde está, no hay, y dotarla y tenerla presente en cuando se hace planeamiento urbanístico y territorial. También, Josep, hemos citado hace un momento, luego lo detallaremos más, la importancia de la sensibilización hacia la gente, y un mantra que se está repitiendo hacia los productos ecológicos es que son muy caros. ¿Tú qué opinas? A ver, es una discusión, mi perdonar, un poco inútil. lo que planteamos es ciudad-campo, que es bidireccional. El ciudadano tiene que incorporarse en la gestión, en la participación, en la toma de decisiones con los agricultores. Los agricultores tienen que participar en una relación directa con los consumidores, lo que llamo yo la agricultura 2.0, doble dirección, ¿no? Entonces, si hay un conocimiento mutuo, cada uno, que participan, que hay participación conjunta de lo que se está haciendo, no será ni caro ni barato. Cada uno entenderá que el agricultor tiene que ganarse la vida y que el consumidor tiene que alimentarse de aquellos productos que ha acordado con el agricultor como los quiere, que va a producir. Y por tanto, hay un intercambio mutuo de conocimientos, de actividad, de toma de decisiones. Y si se plantea así, la discusión no está a otro nivel. Josep, si te parece, lo vamos a dejar aquí para seguir construyendo este collage en torno a la huerta entre todas, y agradecerte muchísimo este ratico de radio. Josep Montasel, ingeniero técnico agrícola y, bueno, pues técnico en la Diputación de Barcelona y director del Parque Agrario del Baix Llobregat de 2000 a 2013. Muchísimas gracias, Josep, por tu charla y por enredarte este ratico con nosotras. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a seguir con un poquito de música. Esta canción tiene algo que ver con esto. Esto es Juanito Piquete y Los Solidarios. Los Solidarios, pues ya sabéis que eran tres amigos de Barcelona, anarcosindicalistas, revolucionarios en los años 20, Durruti, Ascaso y García Oliver. Y bueno, se encontraron, no fue casualidad. Y ahora pues también se han encontrado unos músicos, ¿no? Juanito Piquete, Wallace White y Sergi Fàbregas, que son agitadores sociales por allá, y han hecho una revisión, ¿no?, de los clásicos revolucionarios. Juanito Piquete y Los Solidarios, vamos a dejar pues con un temazo, ¿no?, que tiene que ver un poquito con la huerta. Es un clásico revolucionario en clave ska que se llama Sin Pan. ¡Y arriba! ¡Aquí llega la revolución! ¡Emoción! sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y a trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y a trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y a trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y a trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y a trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y a trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y a trabajar. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Bueno, y como hoy no ha podido venir Mario, nos hemos quedado sin los consejos de diciembre de la Huerta Zaragozana, pero bueno, ya quedaremos con él en breves para que nos cuente todo lo que hay que hacer, ¿no? Ahora con las heladas, el control biológico en invernaderos, qué hacemos con las polinizaciones, la humedad, en fin, todo lo que corresponde a esta época. Y deciros que el programa en transición de formación esta semana tiene dos talleres con Alba de jabones de Guara. El de mañana lunes ya está lleno, el de cosmética ecológica, pero para el del viernes, el de limpieza ecológica, todavía queda alguna plaza. Así que si te interesa, te puedes meter en saboresproximos.com/formación y te apuntas, que seguro que está muy bien. Os enseñará a hacer productos de limpieza, pues para la casa, para la ropa, con cositas que tenemos cerca y a ser posible ecológicas. Venga, y aquí seguimos charrando con las gentes de la Plataforma para la Recuperación de la Huerta Zaragozana, con David, con Mónica y con Julia. Ya hemos adelantado algunos de los problemas, ¿no?, de la huerta, ¿no?, zaragozana, o la huerta de cualquier ciudad donde se le dé la espalda. ¿Qué peligros tiene ahora mismo la huerta ante este modelo globalizado, ¿no?, agroindustrial tan, tan destructor? Se miran, se piensan, se ríen y responden. Bueno, pues peligros, yo creo que afortunadamente una de las pocas cosas que se han sacado claro con la crisis es que se ha frenado el modelo especulativo, ¿no?, del ladrillo, y eso pues ha evitado que sigamos destruyendo la huerta, igual que pasó con la Expo y demás. Entonces, bueno, pues parece que ahora la manera de peligrar ya no es tanto el ladrillo, aunque me imagino que dentro de unos años volverá otra vez el mismo modelo. Yo creo que el peligro ahora es, pues, igual que le pasa a la huerta, al resto de agricultura, ¿no? Esta agricultura deslocalizada, ¿no?, que lo que busca es un producto barato y donde no se mira ni quién lo produce, dónde se produce ni en qué condiciones. Mm. Entonces, pues yo creo que es el peligro, que la gente no es consciente de lo que come, ni parece que no reflexiona, ¿no? Cuando da un paseo por las cercanías de Zaragoza y ve que no hay hortalizas, ¿no? Que solo se cultivan maíz o alfalfa, que es para alimentación animal, y que mucha de ella pues va para países como Arabia Saudí, ¿no? Para alimentar a sus caballos. Entonces, bueno, pues ahora afortunadamente se está empezando a hablar de la huerta, que algo es, ¿no? Pero bueno, parece que es más como el tema de los huertos sociales, ¿no? O huertos de ocio, que parece que ahora es lo que ha cogido fuerza. Claro, porque hablamos de que la época de la especulación, ¿no? Del ladrillo, ¿no? De la Expo Internacional del 2008 o la Exponavo, ¿no? Que se intentaba hacer sobre todo en las fuentes, ¿no? En una de las pocas huertas que queda todavía con agricultores, ¿no? Sin embargo, el fenómeno este que está dando de parcelar, ¿no? Una hectárea, por ejemplo, ¿no? En el campo, pues más o menos se viene a decir que una hectárea pues puede costar 1.000 euros al año, ¿no? Alto, bajo, depende de la zona, etcétera, pero para cultivar puede ser eso, ¿no? En regadío. Sin embargo, ahora un notas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un concejal del PSOE, digámoslo, un ex concejal del PSOE, que se ha hecho con tierras, no se sabe muy bien por qué, pero se ha hecho con tierras, dice, mira, yo lo parcelo en cachicos de 50 metros cuadrados y la gente me lo alquila a 30, 40, 50 euros al mes. Esto, bueno, cualquiera que tenga una calculadora o que tenga rapidez mental se dará cuenta que es una especulación tremenda del uso del suelo. ¿Vosotros cómo lo valoráis esto? Porque yo creo que esto es un problema también. Bueno, pues el tema de la especulación está claro que se está llevando a cabo. A ver, dale, ¿hola? Mónica. ¿Hola? No, ese micro no va. ¿Ahora? Ahora sí. Que eso, que la especulación, que sí está claro, además salió el tema en una de las jornadas, bueno, creo que lo comentó Luis Párez, que lo estaba viendo también ahí por el Bajo Llobregat, y bueno, aquí la cosa es que está habiendo un boom, y por un lado es positivo, porque la gente quiere plantearse un poco de cómo cultivar alimentos y, ¿no?, toma conciencia de lo que cuesta y el sabor de estos alimentos, pero claro, no se plantea el otro lado, que es esa persona, cómo gestiona ese espacio. Se está cambiando también el uso, ¿no?, del suelo, que pues eso de cultivar, pues yo qué sé, alfalfa o yo qué sé qué estarían cultivando antes, pues a dividirlo en parcelas, montar riego por todos lados. Entonces está bien el tema de acercar la horticultura, yo creo que a la población, pero siempre de una manera un poco lógica y ética. Entonces, que creo que tendríamos que cuestionarnos un poco todos los aspectos. Antes habéis mencionado un concepto que igual quien nos escucha no lo conoce, el banco de tierras. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un banco de tierras? Bueno, yo tampoco tengo mucha idea, pero vamos, es potenciar todos los espacios estos agrícolas que están abandonados, ¿no? O que eso, que hay agricultores que piensan no dejarlo, o saben qué tierras pueden darse otro uso, entonces contactar a esas personas que tienen esas tierras con población que quiera cultivarlas. Entonces, un poco, pues, hacer como un inventario, ¿no?, de tierras que puede haber cerca de Zaragoza y contactar con la gente que quiera poner en marcha eso, pues un proyecto de agricultura y que las vuelva a cultivar. Y en este contexto, hace un año, ¿no?, un poquito más, se presentó en Zaragoza una nueva plataforma, ¿no?, para reivindicar la huerta, y se presentó precisamente con un decálogo, ¿no?, de formación, digamos, ¿no?, de poner en valor y de sensibilizar a la población. Ahora mismo, un año después, la plataforma, ¿no?, ya lleva un recorrido. ¿Nos podéis contar un poquito qué propuestas tiene, cómo está interviniendo en este contexto, ¿no?, hacia la recuperación de la huerta zaragozana? Pues bueno, desde que formamos la plataforma, el objetivo que nos planteamos era agrupar todos los colectivos y personas que estábamos trabajando por la agroecología en la ciudad y la soberanía alimentaria, y trabajar y aunar esfuerzos. Entonces, desde ese punto, pues definimos un decálogo de las 10 razones por qué recuperar nuestra huerta. Bueno, tengo aquí la chuletilla, pero un poco sería que la huerta vuelva a producir alimentos para abastecer a esa población, que sea de forma ecológica, porque es buena para nuestra salud y para el medio ambiente, que se recuperen variedades locales, y en eso pues aquí hay gente que está haciendo trabajo voluntariamente desde la red de semillas, que volvamos a disfrutar de esos sabores, de esa gastronomía en relación a estos productos de la huerta, que se cree economía local, puestos de trabajo, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de crisis, que se fomenten otras redes de comercialización entre el consumidor y los agricultores, basadas en la confianza, los circuitos cortos, Y luego ya sería un poco el tema de la sensibilización, la participación activa de los colectivos en estos proyectos de ciudad. Y tú, David, en la charla del jueves, luego os daremos los detalles, ¿no?, para que acudáis, vais a hablar de experiencias de comercialización de circuito corto en Aragón. Cuéntanos un poco así por encima para que la gente tenga referentes, ¿no? Porque un poco lo que estamos comentando son los objetivos de la plataforma, pero lo que yo quería incidir, que creo que es real, es la cantidad de realidades que ya hay, ¿no? La cantidad de camino que ya están dado, ¿no? Y que ya hay mucha gente que está disfrutando. Cuéntanos, David. Pues sí, la verdad es que aunque el tema de los huertos de alquiler es lo que más bombo coge o ha cogido, sí que es verdad que en estos últimos años ha habido muchos agricultores, sobre todo agricultores y agricultoras jóvenes, que han empezado a cultivar cerca de Zaragoza y que están haciendo una venta directa. Uh-huh. Entonces, las experiencias que hay en Zaragoza, pues de estos y de estas productoras, es que o trabajan directamente con asociaciones de consumidores, que en Zaragoza y en Aragón hay varias, y a través de la Ecored están interconectadas todas. Luego también hay experiencias pues de tiendas que empiezan a trabajar directamente con los agricultores, dejando un poco de lado también a las distribuidoras, ¿no? O a Mercazaragoza. No tienen por qué ser verdulerías exclusivas de productos ecológicos, sino que hay verdulerías convencionales que van viendo también que cada vez hay más clientes que demandan este tipo de productos. Y luego el tema de las cestas, pues también hay cestas que se reparten a domicilio y que cada uno, pues en la medida de lo posible, hay agricultores que les ofrecen una lista abierta de lo que quieren en cada cesta, o si no es una cesta cerrada con los productos de temporada, y es, bueno, pues una manera directa de volver a interactuar, ¿no?, el productor con el consumidor. Antes habéis mencionado varias, Josep, también Julia, el término de soberanía alimentaria, ¿no?, como una necesidad, ¿no?, de que la gente de las ciudades, ¿no?, que ahora pues en Aragón pues un millón de personas prácticamente vive pues en un territorio bastante pequeño, ¿no?, en torno a la ciudad. Sin embargo, la comida viene de muy lejos, ¿no? La idea que transmitía Josep es que la ciudad necesita el campo cerca para alimentarse cercano. El problema que yo veo, ¿no?, es que no hay gente, ¿no?, trabajando ahora mismo la tierra. Sí, es que, o sea, bueno, un poco también ligándolo con lo del banco de tierras, ¿no?, que muchas veces la tierra productiva, que es la tierra de la huerta vieja, ¿no?, que es la que está cerca de las ciudades, pues esa tierra, como está por el hecho de estar cerca de una ciudad, pues cuando un agricultor o agricultora quiere acceder a ella, pues le piden un precio desorbitado, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que no puede cultivar por el exceso de renta, ¿no?, de alquiler que le piden, y a la vez pues cada vez hay menos agricultores, y los que hay es una población muy, muy envejecida. Entonces no hay un relevo generacional. Mira, pues si os parece, como este es el tema de la charla que va a dar Neus Monjol, ¿no?, una de ellas, ¿no?, la vamos a llamar y a ver qué nos cuenta al respecto, ¿no? Uno de los retos y fortalezas de la huerta urbana es sin duda la necesidad de nuevos agricultores. A ver qué nos cuenta. Lilo lilo lilo lilo lilo lilo la lilo lilo lilo la lilo lilo. Como os comentábamos, tenemos al otro lado del teléfono a Neus Monjol. Buenas noches, Neus. Hola, ¿qué tal? Bueno, Neus va a venir el martes a Zaragoza. Ella es doctora en geografía y medio ambiente y ha escrito su tesis doctoral sobre el nuevo campesinado emergente, caminos, prácticas y actitudes. Y bueno, también es creadora, ¿no?, con otras personas, del Spy Tomata, un restaurante que, entre otras cosas, en la carta explican de dónde viene cada producto de cada plato, y de esta manera pues ponen en valor los productores, ¿no?, y de dónde viene cada cosa. Tú vas a hablar el martes de nuevos agricultores, retos y fortalezas en la huerta urbana. Bueno, lo primero, Neus, ¿a quién se le ocurre hacer una tesis doctoral sobre este tema del relevo generacional en la actividad agraria? Pues a una persona preocupada sobre qué vamos a comer en los próximos años. Y un poco harta de escuchar el mantra de los agricultores de que no hay relevo generacional. Bueno, sí. lo tienes claro, ¿no? Sí, sí, ese fue el motivo, que realmente yo pensaba que el campo vivía con más dignidad, y cuando me di cuenta de realmente la situación que estaba enfrentando, decidí buscar una manera de dar respuesta a esas preguntas a través de una tesis doctoral. Bueno, y en ese estudio me imagino que habrás encontrado diferencias, ¿no?, entre el agricultor, digamos, de toda la vida, ¿no?, el que viene de su padre, de su abuelo, etcétera, a campesinos o agricultores nuevos que empezamos. Sí, de hecho, esta fue un poco también una de las motivaciones iniciales, porque intuía que iban a ser diferentes. Uh-huh. Y básicamente el que encontramos tanto en Cataluña como en Canadá, que hice un estudio comparativo, como en la gran mayoría de países, es que el modelo tradicional, por mala suerte, pues ha seguido el modelo hegemónico productivista, y entonces ahí los jóvenes no se incorporan, porque las explotaciones pues están muy intensificadas, están especializadas, muy capitalizadas. Y durante unos años los jóvenes no han querido seguir las explotaciones de los padres, o no han podido. Sí. Y entonces también encontramos pues agricultores nuevos, con un perfil totalmente diferente, gente de ciudad, con estudios universitarios y sobre todo con otro modelo de agricultura en la cabeza y en el corazón. Yo lo que veo es que se puede convivir, ¿no? Esta es la idea. Vamos, lo que vemos a pie de huerta, ¿qué diríamos? Sí, bueno, de hecho yo hice el estudio de estos dos perfiles, pero el resultado es que hay un nuevo campesinado. Mm. Entonces, yo creo que la buena noticia es que el nuevo campesinado son tanto agricultores nuevos como agricultores tradicionales. Qué la bueno, idea, ¿no?, es que recuperan el concepto de campesino que durante muchos años se ha perdido. Hace un momento, Josep Montasel nos incidía en la urgencia, ¿no?, de recuperar la huerta. ¿Tú también ves la urgencia de que haya nuevos campesinos que vuelvan al campo, gente que trabaje la tierra? Sí, es urgente, pero al mismo tiempo hay que ser paciente. Bueno. Sí, es urgente porque necesitamos esos alimentos, necesitamos recuperar esos espacios, como ahora la huerta en Zaragoza y como muchos otros sitios, pero al mismo tiempo es un proceso que necesita su camino, y las personas jóvenes que no tienen orígenes agrarios necesitan también ese tiempo de formación, de adaptación, de encuentro, para poder desarrollar un proyecto viable. Y en ese sentido, ¿cómo influyen las diferentes políticas públicas, ¿no? Hemos comentado las primeras charlas de las jornadas, ¿no?, para la recuperación de la huerta zaragozana, que han puesto un poco la mirada en parques agrarios, ¿no?, y en experiencias en otros sitios. Tú, a través de tus estudios, ¿cómo ves, ¿no?, que influyen las políticas públicas en el camino, ¿no?, hacia la incorporación agraria? Las políticas públicas son necesarias para poder articular el proceso, y por suerte cada vez hay más, sobre todo a nivel local, yo diría, más que una política general, ¿no? Hay la política agraria en sí no nos ayuda demasiado. El que sí que están surgiendo cada vez más, pues esos son pues ayuntamientos o entidades como más locales, siempre de la mano de una entidad ciudadana. Sí, siempre hay organizaciones no gubernamentales, una asociación que está apostando por esos nuevos agricultores o por un nuevo modelo. Entonces, el tema de las políticas públicas las necesitamos, pero sobre todo necesitamos una ciudadanía que dé respuesta a ese nuevo modelo de agricultura. Sí, estamos hablando todo el rato, ¿no?, de la importancia de la sensibilización, ¿no?, y de que la cultura agraria se entienda en el campo, pero también se entienda en la ciudad, ¿no?, y en las tiendas, ¿no?, y en los mercados. En la mesa, por en eso mesa. Nosotros también pusimos en marcha el Espai Tomata como un restaurante de cocina campesina, de cocina comprometida, justamente con las personas que están produciendo los alimentos, ¿no? Que antes decíamos, una cosa tan normal, que estamos comiendo alimentos de las personas que los han producido, ¿no? Ya ves. Pues eso se tiene que explicar, porque hemos perdido ese trozo, ¿no?, de la historia, esa parte. Y entonces, por eso yo creo que las huertas cerca de la ciudad también tienen ese papel fundamental de pedagogía, de comunicación, de volver a recuperar ese cachito que nos robaron. Claro, porque cuando hablamos de huerta estamos hablando de espacios agrarios periurbanos, ¿no? O sea, un poco lo que serían los límites de la ciudad, ¿no? Cuando ya no hay asfalto y de repente te encuentras con la tierra y dices, mierda, barro. ¿Qué importancia tiene todo esto, ¿no? Para la alimentación, la salud y el territorio, Neus. Con esto ya terminamos. Pues es vital, realmente ahí hay un espacio de conflictos donde siempre se ha habido esa lucha por la tierra, y yo creo que ya es hora de reivindicar de que ya no podemos perder más tierra fértil, porque además la mejor tierra la tenemos cerca de las ciudades. Y por otra parte, pues es un espacio estupendo para eso, para tener alimentos sanos, buenos, y para volver a aprender a comer con alegría. Muy bien, Neus Monllor, el martes nos veremos en la charla, ahora daremos los detalles y muchas gracias por enredarte este ratico en la radio. Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Neus acaba de decir una cosa muy importante, que las tierras más fértiles están cerca de las ciudades. ¿Tú te crees que cuando hacían los asentamientos buscaban el peor sitio para quedarse? Pues hombre, no, que los nómadas se quedaban sedentarios porque era el sitio donde mejor se estaba. Y Zaragoza no es una excepción. Venga, vamos a poner una cancioncica. En este caso, a ver, vamos a poner una corta. Nos vamos a ir hasta Bilbo, ¿vale? Una música así un poco curiosa, a ver qué suscita esta canción que dura poco más de un minuto. El grupo se llama Puro Luego. Bueno, pues una mezcla, así un puzzle, donde suman de todo. Hay voz, guitarra, flauta travesera, cajón flamenco, melódica, percusión menor. Y bueno, su primer disco se llama Provisional para Siempre. Y esta canción que os ponemos se llama Prólogo. A ver qué os parece. ¿Comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! ¡Enrédate en los grupos de consumo! ¡Súmate a los que existen o crea uno nuevo! ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. Venga, y no te vayas todavía, que aún nos queda un ratico de radio aquí en la enredadera para charlar de la huerta, porque como bien gritamos aquí, ¡no hay huerta atrás! Por cierto, en este punto os tengo que pedir disculpas técnicas, yo no sé qué pasa hoy en la mesa, pero hay acoples, micros que no van, cascos que no se escuchan, un desastre, pero aquí estamos. Venga, vamos a seguir compartiendo estos últimos minutos de La Enredadera con Julia, con Mónica y con David de la Plataforma para la Recuperación de la Huerta Zaragozana. Os quería preguntar en primer lugar por eso el proyecto LIFE, ¿no? Que antes se ha mencionado el premio, pero no sé si es un premio para el Ayuntamiento de Zaragoza que tiene que ver precisamente con el tema de la huerta. ¿Nos lo podéis contar para que la gente que nos escucha entienda qué es un LIFE y qué conlleva? Bueno, pues el proyecto LIFE es un proyecto europeo que conceden, creo que en este caso por lo menos la mitad de la subvención, ¿vale? Y este caso es un proyecto que consiste en recuperar el entorno del espacio medioambiental de la huerta y el paisaje del entorno de Zaragoza. Entonces tiene una serie de objetivos, ¿vale? También aspectos medioambientales, pero sobre todo en el tema de la huerta, que es el que más nos toca. hay unos indicadores que tienen que conseguir 25 agricultores, ¿vale? Y poner en marcha un espacio de 75 hectáreas. Entonces muchas veces, bueno, lo hemos ido comentando con agricultores, con gente, y es como un reto complicado de conseguir, pero bueno, ya se está empezando a trabajar en ello. O sea, el objetivo sería que en unos años, ¿no? Me imagino cuántos años son. En tres años haya 25 nuevos agricultores que puedan cultivar unas 75 hectáreas cerca de Zaragoza. Sí, bueno, pueden ser nuevos o que se sumen, los, ¿no?, que estén por aquí, sí, que se sumen al proyecto. Bueno, en cualquier caso entiendo que este es un proyecto que gestiona el ayuntamiento de la ciudad y que como ciudadanos pues estaremos informadas, ¿no? Podemos participar de alguna manera, ¿no? Se intentará, ¿no? Sí, sobre todo desde la plataforma de la Huerta Zaragozana se ha insistido en que, bueno, es un proyecto de ciudad y que nosotros como plataforma y como movimiento social queremos participar en él. Bueno, y por otra parte, este fin de semana Agros ha celebrado sus segundas jornadas, ¿no? Un proyecto que también es para recuperar la Huerta Zaragozana y que de alguna manera bandera un partido, ¿no?, de los que están en el equipo de gobierno, la Xunta Aragonesista. En este caso, que es lo mismo, es diferente, para que la gente entienda qué es esto de Agros, qué relación tiene. Se miran. Que si bueno, no respondo yo, que esta me la sé. Bueno, a ver, Xunta ya hizo unas jornadas el año pasado, ¿no?, que también empezó con el proyecto Agros. Este proyecto estaba más dedicado a los huertos urbanos. Yo creo que al acercarse al movimiento social, ¿no?, que es la plataforma, se ha ido dando cuenta que la importancia real es recuperar la huerta de productividad. Entonces, bueno, tenía pensada ya la realización de estas jornadas y, bueno, las ha llevado a cabo. Xunta participa en la plataforma de la Huerta Zaragozana y sabe que el objetivo de esta plataforma es aunar esfuerzos y coordinarnos entre todas para hacer las cosas de forma lógica y coordinada. Y bueno, parece que este tema está costando un poquillo. Vale, vale. O sea, la idea es confluir, ¿no?, en un espacio, digamos, ciudadano, ¿no?, en el que quepan diferentes sensibilidades y por una parte se siga, ¿no?, el proyecto que ha ganado el ayuntamiento y se pueden hacer cosas más allá de eso también, ¿no? Entiendo, ¿no?, como pueden ser estas jornadas, si os parece. Estamos hablando todo el rato las jornadas, pero esta semana tenemos dos charlas, ¿vale?, con las que pondremos fin a las jornadas para la recuperación de la Huerta Zaragozana. En la primera de ellas vuelven a ser personas que vienen de otros lugares, ¿no?, y va a hablar, bueno, contárnoslo vosotros, el martes 17 de diciembre. Pues el martes está enfocado al aspecto de la agricultura, del agricultor como pues persona que principal actor para recuperar la huerta y también cómo se ha ido formando y educando estos nuevos agricultores especialmente. Bueno, tendremos a Neus Monllor, que es la que hemos estado escuchando ahora, con el nuevo campesinado emergente. Luego vendrá Isa, que aunque en el programa pone Unai, es otra compañera de N, Vizcaya, y nos comentará la formación y el asesoramiento para una agricultura agroecológica. Bueno, N es como la guaga de aquí, ¿vale? La Confederación de Agricultores y Ganaderos de Euskal Herria, del País Vasco. Como un sindicato agrario de allí. Eso es, sindicato. Y por último vendrá Ferran Berenguer, que es un agricultor ecológico N del Parque Agrario del Baix Llobregat, y nos contará un poco su experiencia personal. Bueno, esto será el martes 17 de diciembre en el Joaquín Roncal, ¿no?, como han sido el resto de charlas, a las 7 de la tarde. Sí. Comentar que si hay personas que tienen dificultades para conciliar, dejar a los niños, a las niñas, que hay sitio de guardería, ¿no? Sí, donde está se puede solicitado. Estar. Vale, vale, genial. Y el jueves 19 de diciembre, ¿de qué se va a hablar? El jueves, bueno, tenemos aquí a uno de los ponentes y se tocará el tema de la comercialización y el aspecto del consumo de estos productos. Entonces, vendrá un poco a contarnos Ismael Sanz, eso, que detrás un poco de los alimentos que compramos, ¿no?, todos los aspectos que muchas veces la población no ni piensa ni se da cuenta de los problemas que conlleva. Luego David, que es el compañero que está aquí, pues nos comentará las experiencias de comercialización de circuito corto que tenemos aquí en Aragón. Y por último, José Luis Cabrero contará la experiencia de restauración colectiva en Aragón, especialmente la de AINSA. Bueno, esto me da pie a la parte de los comedores escolares y la restauración colectiva, ¿no?, que es un tema que no hemos tratado, que tiene que ver, ¿no?, con la parte de políticas públicas, ¿no?, que realmente hay algunas instituciones, ¿no?, que gestionan los menús de algunos sitios, como pueden ser en Zaragoza pues escuelas, o en el gobierno de Aragón pues todo lo que es los colegios públicos, las residencias públicas, hospitales, etcétera, que ahí si hubiera una firme voluntad, ¿no?, de recuperar la huerta y de fomentar la agroecología, ahí lo tendríamos fácil, ¿no?, de cara a consumo, porque anda que no hay gente ahora mismo hospitalizada o niños que mañana van a ir a comer al cole. ¿Cómo está el tema? Pues hombre, el tema está complicado porque lo que prima en la selección de las empresas de catering es el precio. Entonces, los precios son muy bajos. Para que os hagáis una idea, el presupuesto de la comida de un niño es 1,50 euros. Entonces, con eso poco puedes jugar en temas de calidad. Entonces, pues claro. Además, la asignación no la elige el cole, sino que es la DGA la que zonifica, ¿no? Y da a los catering distintos colegios. Y aquí el que se lleva el pato al agua es el que baja el precio. Entonces, yo de todas maneras os invito a que vayáis a escuchar el jueves a José Luis, al cocinero del Colegio Público Asunción Pañar de la INSA, porque él tiene unos estudios, unas tablas que me pasa a mí de vez en cuando, y él demuestra que realmente, un poco lo que decía el Josep, ¿no? Aparte de que la reflexión es mucho más amplia, que los datos, ¿no? Y el trabajo cotidiano te demuestra que con muy poquito más de esfuerzo económico se consigue una alimentación muchísimo mejor que los caterings de mierda que están comiendo ahora mismo la gente en los hospitales, o estamos comiendo, vamos, en los colegios y demás, ¿no? Que con muy poquito, que no estamos hablando de grandes cifras, ¿eh? Que estamos hablando de lo que te gastas una noche por ahí, ¿no? O en jersey, ¿no? Cuando te lo tienes que comprar. Por último, como se nos acaba el tiempo, os quería preguntar, más allá de las jornadas, la plataforma por la huerta zaragozana, ¿qué se plantea? ¿Qué acciones se pueden emprender? ¿Cómo enredar a la gente que nos escucha? ¿Cómo podemos de alguna manera colaborar, ¿no? En que esto sea una realidad, ¿no? Bueno, pues en primer lugar vamos a seguir de cerca todos los proyectos que se vayan moviendo en esta ciudad para apoyar la huerta y pues estar ahí de forma activa. E invitar a todo el mundo a que si quieren venir a las asambleas para organizar diferentes actos, para seguir estos proyectos de cerca, que está todo el mundo invitado. Y pues no, pues luego un poco, no sé qué nuevos retos o actividades nos propondremos, pero seguramente trabajar con la ciudadanía, ¿no? Esta sensibilización hacia que es nuestra huerta, qué valores tiene, tanto de productos como de paisaje, como de patrimonio, como por ejemplo el ir a hacer bicicletas por la huerta que hicimos en el inicio de estas jornadas, ¿no? Que creo que son experiencias que van muy bien para conocernos unos a otros. Y bueno, recordaros que si queréis contactar con la plataforma, lo mejor es que vayáis a las charlas, ¿no?, de esta semana, el martes y el jueves, en el Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5 de Zaragoza, a las 7 de la tarde. El martes se hablará de nuevos agricultores, retos y fortalezas en la huerta urbana, y el jueves, comer de nuestra huerta, cómo acercar sus productos al consumidor. Si alguien, por lo que sea, nos escucha desde otros lados o no puede acudir a estas citas, ¿cuál es el contacto de la plataforma para seguir enredadas? Bueno, el blog es huertazaragozana.blogspot.com y el correo huertazaragozana@gmail.com. Y las grabaciones, o sea, las jornadas se están grabando, entonces habrá audio de todas y las colgaremos en el blog. Muy bien, pues por mi parte nada más. No sé si os ha quedado algo en el tintero, decirlo, que luego se va a una casa y dice: yo tenía que haber dicho esto y me lo he quedado. Sí. Lo podéis decir, ¿eh? Julia dice que sí, que me he quedado algo. Bueno, que con Mónica, repasando un poco antes de venir, hemos rescatado una frase de Josep Montasel, de una arquitecta de Coril, y entonces decía: si necesitamos comer para sobrevivir, ¿por qué no construimos ciudades alrededor de la comida? Y si no, ¿por qué destruimos muchos sin escrúpulos lo mejor de las mujeres, las mejores tierras de producción que alimentan a nuestras ciudades? Bueno, lo he leído un poquillo mal, pero, o sea, como que hay que volver a pensar el origen de las ciudades, que se asentaron en zonas productivas y basadas en la alimentación. Venga, pues con esa mirada atrás, ¿no?, y ese caminar hacia adelante, nos quedamos. Muchísimas gracias a David y a Mónica, Julia, que hayáis venido hoy a La Enredadera, y nada, que nos vemos en las jornadas esta semana. Muy bien. Venga, ahí nos vemos. Y como de nuestras 5 invitadas de hoy han sido 3 mujeres, y a veces decimos que el campo es cosa de hombres, que todavía se escucha por ahí, la canción que viene es sobre las mujeres. Es un grupo de hip hop de Guatemala que se llama Las Musas, un combo femenino nacido en 2009 en la ciudad, en la capital de Guatemala, que combina bases con ritmos latinos y líricas con temas históricos, urbanos o expresiones en apoyo a los derechos de la mujer, como este tema que se llama Mujer. Eres mujer, eres mujer. ¿Qué?

Venga, y nos vamos a ir yendo con la música de Asabe desde Cataluña, un proyecto musical que nació en 2009 con la idea de unir música gypsy y balcánica con la electrónica de vertiente más rabera. Esto igual os suena a Emir Kusturica, Goran Bregovic o la fanfar Chiocarlia. Pero bueno, también nos sonan otras cosas. Acordeón diatónico y saxo soprano con pedalera, bases electrónicas y líneas melódicas sencillas a dos voces. Esto es Asabe. Y bueno, esto es de su primer disco, Los Guardianes del Pozo, la canción Carta a la Mare. Y antes de irnos queríamos recordaros dos convocatorias para esta semana, además de las jornadas, ¿no?, de la plataforma para la recuperación de la huerta zaragozana. Tenemos dos citas, una coincide el martes se quiere intentar empezar el nodo zaragozano de la plataforma por un nuevo modelo energético. La cita la convoca Som Energía, la cooperativa de energías renovables en Aragón, y Ecologistas en Acción Zaragoza. Es una cita para intentar promover un cambio de modelo energético, para sumar fuerzas desde diferentes ámbitos frente a este injusto sistema que nos están imponiendo. Y bueno, pues si te interesa, te puedes pasar el martes 17 de diciembre a las 7 en la Ciclería Social Club, en la calle Gavín número 6, y asimismo, pues si consideras que el tema es interesante, puedes dar a conocer la convocatoria a personas y colectivos que puedan estar interesados. Y al día siguiente, el miércoles 18 de diciembre, Ecologistas en Acción Zaragoza, como os decíamos al principio del programa, convoca una asamblea extraordinaria para socias, simpatizantes y personas curiosas que queráis enredaros en esto del ecologismo social. La cita es a las 7 en la Ciclería Social Club, también en la calle Gavín, esquina con calle Palafox, en el barrio de la Madalena de Zaragoza, y después habrá una cena de confraternización en el bar vegetariano Virosta. Si te quieres apuntar a la cena, llama antes al teléfono 629-1396-80 o escribe a zaragoza@ecologistasenacción.org. Y lo que es la asamblea es extraordinaria porque son muchas las personas que estamos trabajando, como veis y escucháis aquí en La Enredadera, en diferentes frentes del ecologismo social, el anticapitalismo, y pues bueno, es una idea de ponerlo en común, unir fuerzas y compartir estrategias. Por eso se hablará de educación, agroecología, energía, cambio de modelo y defensa de la naturaleza. Y nada, os vamos a ir avanzando las próximas enredaderas. Ya sabéis que alternamos diferentes colaboradoras. Por ejemplo, la próxima semana, el próximo domingo, tendremos al paseante Paco Iturbe, a Lourdes Orellana, sexóloga en sexualidades feministas, que seguirá trayéndonos juegos placenteros, digámoslo así. Carlos, que vendrá con la sección de la lengua aragonesa, el aragonés y bien vivo, que el pasado mes no pudimos disfrutar. Iremos alternando, ¿no? Vendrá la gente de Utopía Contagiosa el siguiente domingo, Radionovela, Gitanjáfora, pero tenemos ya tres programas especiales más o menos enredados. El próximo domingo va a ser una enredadera centrada en el mercado social. Ya sabéis que esta semana se ha presentado el mercado social en Aragón, pues otra experiencia más, otra alternativa para unir cooperativas, asociaciones que fomentan, pues una alternativa, ¿no?, al capitalismo, pues sobre todo en la producción, en el trabajo y en el consumo consciente, responsable y cooperativo, ¿no? Ya os lo anunciaremos esta semana. Al siguiente domingo, que sería 29, haremos un especial zapatismo. ¿Por qué? Pues porque el 1 de enero del 2014 serán los 20 años del alzamiento del EZLN en Chiapas, y creemos que es importante, pues, poner en valor esa fecha, ¿no?, y esa lucha por la autonomía indígena. Y el siguiente domingo, que será 5 de enero, la Noche de Reinas, pues vamos a poner a caldo a Juan Carlos, a los Borbones y a la monarquía. Será un programa contra el rey. ¿Por qué os lo decimos? Porque si queréis sugerirnos alguna matización, algún invitado, algo, lo que sea, en torno a estos temas, pues nos escribís a laenredadera@nodo50.org y estaremos encantadísimas de coger vuestras sugerencias, como siempre hacemos. We'll be right back. amigo, ya sabéis que La Enredadera estamos aquí todos los domingos, 120 minutos de radio. Hoy ha sido un poco caótico, la verdad, el tema técnico, porque hemos tenido un montón de problemas que hacía tiempo que no teníamos acoples aquí en los micros y sin saber de dónde venían. Pero bueno, esperemos que se haya escuchado, ya nos lo pondremos mañana. Ya sabéis que los podcasts, las grabaciones de este programa están siempre los lunes por la mañana en nuestro blog, laenredadera.doblezabaturra.org, y que bueno, que lo podéis escuchar en Radio Topo también los lunes a las 12 de la mañana y en las radios libres que nos remiten a lo largo de la semana. Que empecéis muy bien la semana, que paséis muy buenas noches y nos vamos a despedir con un acoplado. Salud. Y re